específica o de manera general. Por decir, si yo clasifico el propósito en evangelismo, ¿cuál será mi objetivo? O sea, ¿cuál será mi propósito? ¿Alguien puede decirme? O sea, yo hago mi clasificación del propósito de una manera general, específica, y por decir, me voy a clasificar en lo evangelístico. ¿Cuál es mi objetivo al hacerlo? ¿Cuál es mi propósito? Que las personas se arrepientan, ¿verdad? Que se arrepientan de sus pecados y que reciban a Jesús como Señor y Salvador. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la clasificación? La que vimos la vez anterior también era la doctrinal, ¿verdad? ¿A qué se refiere la doctrinal? ¿Mande? Darle enseñanza a la congregación, ¿verdad? Darle enseñanza que es fundamental. Estuvimos viendo que es fundamental la enseñanza doctrinal o bien lo que es el sermón doctrinal, porque a través de esto nosotros estamos capacitando a la iglesia. Si nosotros como predicadores, como pastores, no capacitamos, no preparamos a la iglesia, la pregunta es, entonces, ¿quién lo va a hacer? Si ese es nuestro trabajo, esa es nuestra labor. Así que, ok, vamos a enfocarnos en el doctrinal, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Acabamos de mencionar, ¿verdad? Que la iglesia aprenda, ¿no? Que la iglesia aprenda. Ahora, el devocional también. Si nos vamos a basar en el devocional, mi propósito va a ser clasificarlo en lo devocional. ¿Qué es un devocional? Okay, o sea, relacionar más o que tenga la iglesia, cada uno de los miembros de la iglesia pueda tener mayor comunión personal con Dios a través de los devocionales. Y para esto yo voy a preparar algo sugestivo, algo que verdaderamente llame la atención de los congregantes y de una de otra manera puedan ser cautivados, prensados por el Espíritu Santo, y ellos no puedan estar sin antes estar en la presencia de Dios. Entonces, vamos entendiendo cuáles son los propósitos. Hay varios, ¿no? Varios, tanto específicos, tanto generales. El ético o moral, ¿a qué se refiere esto? ¿Cuál va a ser mi propósito o cuál es mi objetivo a la iglesia estar clasificando algún tema que vaya relacionado a lo que es lo ético o lo moral? Okay, ¿qué será lo ético? ¿Qué entienden por ético? Algunos hemos oído que dicen, oye, te falta ética o te faltó mucha ética. ¿Por qué normalmente decimos estas palabras? Vamos a ponerlo más sencillo, ¿verdad? Mi hermano Iván está compartiendo algo. Pero vamos a hacerlo más sencillo. Mira, Iván, tú eres el pastor de la iglesia o eres un líder de la iglesia y tal vez se te acerque algún hermano, ¿no? A pedirte algún tipo de consejo, tú se lo brindas. Claro, el consejo siempre va a girar en torno a la presencia de Cristo, a lo que la palabra de Dios nos dice, ¿ok? Y tal vez te expuso un problema, algo demasiado serio, que va en contra de su personalidad. Y tal vez a ti se te hizo fácil decírselo a otro hermano al cual tú le tenías demasiada confianza. Y este hermano se lo dijo a otro hermano. Y entonces, ¿qué se desarrolló ahí ya? Se desarrolló un chisme, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se desarrolló el chisme? ¿Por falta de qué? Ok, entonces a lo que vamos es que tú como líder, como pastor, debes de tener ética. Y la ética, se pide ética profesional, También hay una ética moral y hay diferentes tipos de éticas, ¿no? Y yo creo que cuando una persona viene con demasiada carga para decirte, hermano, ayúdame, él jamás está pensando que tú se lo vas a contar a los demás y eso es considerado falta de ética. Y si tal vez en la iglesia nadie se tiene confianza, porque ha sucedido en algunas iglesias, porque falta la ética. Ya no hay confianza entre los hermanos, sino que los hermanos de X congregación van a Y congregación para comentar los problemas que ellos tienen. Y la pregunta es, ¿y por qué van a otras iglesias? Porque ya no le tienen confianza a la suya propia. Porque dicen, no, yo no puedo decirle nada al hermano fulano o a la hermana sutana, porque esta hermana luego lo divulga. O sea, le falta una ética, le falta ética. Otra falta de ética en cuestiones ministeriales, está prohibido pescar en pecera. ¿Qué es esto? Tú tienes una iglesia y tal vez hay otro hermano que tiene otra iglesia y pues a ti se te hace fácil ir a visitar la iglesia del otro hermano y pues predicaste, ¿no? Algo muy emotivo, algo que cautivó a la congregación. Y tal vez algunos hermanos se te acercan y te dicen, hermano, ¿dónde está su iglesia? Y ya tú le das la dirección de la tuya. Bueno, entonces empiezas de una de otra manera a tratar de llevarte esas ovejas. Le dices, vente conmigo, hombre, aquí vamos a pasárnoslas bien de una de otra manera, ¿no? Prohibido pescar en pecera, ¿sale? También eso se ha visto en muchos movimientos evangélicos. Hay robo de ovejas. ¿Cómo se les llama a los que roban ovejas? Lobos, abigeos, ¿no? Ladrones, ¿cómo? Bueno, entonces también eso es falta de ética pastoral, falta de tener visión, ¿no? Ok, entonces, si yo estoy hablando algo, quiero enseñar, instruir a la iglesia en lo relacionado a lo ético, ¿cuál va a ser mi propósito? ¿Perdón? Que dejen de hacerlo lo malo. Muy bien. Perfecto. Imagínate, hay también temas, sermones, que van relacionados a dar una motivación, a fortalecer, a animar, a dar una palabra de aliento. Algunos hermanos que están muy desanimados porque tal vez se desanimó con X hermano o simplemente está en contra de Dios y ahora le atribuye a Dios que su condición está así porque Dios no le ama o X cosa. Y entonces cuando tú te das cuenta que la iglesia tiene una herida emocional, pues tenemos que sanarla, porque tú como pastor tienes la obligación de sanar a tus ovejas a través de darle una palabra de ánimo, para darle una palabra de aliento, para fortalecerle su fe, para fortalecerle su ministerio, ¿ok? Entonces también nosotros podemos encauzar, en este caso, cuál va a ser mi propósito, cuál es mi objetivo al tratar yo de dar un mensaje de aliento. La respuesta va a ser, pues, fortalecer a los creyentes, ¿no? Animarlos. Tal vez de pronto en el año 2008 en iglesia se movía un número alrededor de 120 grupos familiares y al iniciar el año 2009 nos damos cuenta que ha caído el número hasta 60 grupos familiares. Entonces ahí es donde nosotros sí podemos dar una palabra de aliento, una palabra que anime a los líderes que están desmotivados por X, Y motivo, razón. Entonces siempre nosotros tenemos que tener en mente cuál es el propósito de lo que vamos a hacer, de lo que vamos a hablar, de lo que vamos a en este caso queremos lograr. Por decir, el día de ayer escucharon ustedes a nuestra hermana Claudia. ¿De qué hablaba nuestra hermana Claudia? Del amor, ¿verdad? ¿Cuál creen ustedes que haya sido el objetivo en ella? ¿Por qué quiso hablar del amor? ¿Ok? ¿Mi hermana Gaby? Bueno, porque se era, ¿verdad? Era la fecha del 14, recién había pasado, y pues ella quiso consolidar, reafirmar más la idea. Entonces nos habló de un amor perfecto, ¿no? El amor sublime. ¿Alguien se acuerda cómo se llamó el tema? ¿Perdón? Ahí está, sí vinieron ayer. Ok, entonces, recuerda, mira, sí les comenté la vez anterior que había un hermano que cada vez que él iba a subir al estrado, al púlpito, dice que había una voz en su interior que le decía: ¿cuál es tu propósito? ¿Qué quieres lograr al pasar al frente, hablarle a la congregación? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres lograr? Entonces, ese es nuestro propósito, ¿ok? No se trata únicamente de ser hablantines, únicamente de, pues, total, ¿no? Y tenemos que sacar adelante lo que es el servicio. Y tal vez tú no sabes ni por qué estás al frente predicando, dando una palabra, exhortando, animando, si tú no tienes un propósito específico. Pero cuando tú tienes un propósito en específico, créelo, hermano, disfrutas lo que estás hablando. Ese es uno de los problemas, de los errores que cometen muchos predicadores. Bueno, esto se lo atribuyo a los que recién van iniciando. Algunos hermanos se presionan de tal manera que se llevan 15, 20 días preparando un sermón. Desde lo principal, de lo que es la base, lo que es el tema y todo lo demás, pero no se hacen esta pregunta, o sea, no se hacen la pregunta: ¿cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi propósito? ¿Por qué quiero yo pasar al frente? ¿Qué es lo que yo quiero causar? ¿Qué impresión quiero dejarle a la congregación? O sea, ¿por qué? Siempre nosotros debemos de hacernos este tipo de preguntas, y créelo, te va a facilitar todo lo que tú estés haciendo para llevarlo a cabo el día domingo en la mañana, en la tarde o en el día de servicio que tú tengas. Y muchas personas pasan al frente y parecen unos periquitos, se aprenden de memoria lo que viene escrito. Tal vez alguna persona les facilitó. Es bueno, déjenme decirle, no es malo, es bueno que nosotros tengamos bosquejos bíblicos, nos van a ayudar demasiado más a ustedes que están iniciando, les van a ayudar como no tienen idea. Y también ustedes pueden tomar algunos bosquejos como ejemplo y lo pueden predicar. Claro que sí se puede. Pero la idea es que usted aprenda a desarrollar sus propios bosquejos, ¿no? Pero para ser principiante sí se vale, ¿no? Pero hay muchos hermanos que aún tienen tiempo y lo que hacen es simplemente descargar del internet alguna buena predicación y se la aprenden de memoria. El problema es cuando se les olvida una palabra. Se les olvida una palabra y se les acaba la cuerda. ¿Y qué es lo que la congregación está viendo? Dice, se le olvidó al hermano lo que estaba hablando, se le olvidó al hermano lo que estaba diciendo, o se hacen muchas preguntas. Entonces, cuando tú tienes un propósito en específico, disfrutas lo que estás diciendo, te deleitas en lo que estás haciendo. En primer lugar, porque es una palabra que no viene de ti mismo, sino que es una palabra de Dios, y Dios te está usando a ti para alimentar, para bendecir a su pueblo que está reunido ahí. ¿Sale? Entonces, para eso nos va a servir a nosotros lo que es el propósito del sermón. Podemos dar también, ya hablamos del para dar aliento, el ético, el moral, el de consagración, el devocional, el doctrinal. Estas son clasificaciones de propósitos generales. También podrían entrar lo que son los propósitos específicos, pero vamos, abran su manual, sí trajeron su manual, ¿verdad? Vamos a ver, está en la página número 6. Vamos a leer en el segundo párrafo. Ok. En el segundo párrafo 3.4, hablemos del propósito específico. Este será la aplicación particular del propósito general respectivo a la más apremiante necesidad espiritual que una congregación determinada puede tener en un momento dado. Lo que uno hace realmente es formular primero el propósito específico del mensaje para después clasificar el sermón de acuerdo con el correspondiente propósito general. El propósito específico es simplemente una aplicación particular del propósito general. Dicho de otra forma, el propósito general es, número uno, salvación de los perdidos y o edificación de los creyentes. De aquí se desprenden objetivos específicos. En el caso de los perdidos, en el caso de que usted está dando una enseñanza, está dando un sermón de salvación, pues en este caso, en el caso de los perdidos, el objetivo específico será siempre que se entreguen a Cristo Jesús. Ahora, en el caso de los que ya son salvos, el propósito específico será variado de acuerdo al tema. Puede ser que sean generosos, que evangelicen, que usemos la armadura de Dios, etcétera. Ok, aquí estamos viendo la aplicación de manera generalizada, lo que son las dos tipos de clasificaciones de propósitos, general y específico. La general puede entrar salvación, ya vimos, y puede entrar las que ya mencionamos. Entonces, siempre tú vas a tener un objetivo, un propósito. Y si tú vas a predicar de salvación, tu propósito es de que se entreguen a Cristo las personas. Ahora, si tú, el propósito específico, o sea, ya tú estás en la iglesia, ellos ya recibieron a Cristo, entonces ahí tú vas a utilizar algunos sermones, algunas clasificaciones específicas, propósitos específicos. Y entre estos, el autor menciona que puedes hablar de la mayordomía financiera, o sea, de la generosidad, del evangelismo, puedes hablar de la armadura de Dios, y solamente son algunos temas específicos que tú puedes implementar, que tú puedes estar dando de alimentación a la congregación. ¿Y cuál va a ser el propósito? Imagínate, vamos a suponer, ok, vamos a hablar de la generosidad económica, ¿no? ¿Cuál va a ser el propósito? O sea, yo voy a preparar un sermón, voy a preparar una enseñanza que va a girar en torno a lo que es la generosidad económica. Ahora, la pregunta que yo me hago es, ¿cuál es el propósito? O sea, ¿por qué yo quiero predicar acerca de la generosidad económica? ¿Qué es lo que yo quiero lograr? Que las personas diezmen, que las personas ofrenden, que las personas puedan, en cierta manera, perderle el amor al dinero. Que las personas puedan ser más desprendidas para con Dios. Porque entra una serie de polémicas al decir, es que yo no diezmo, es que yo no ofrendo, porque todo se lo lleva el pastor. Y dicen, no quiero hacer rico millonario al pastor. Así que mejor no, que lo mantenga el gobierno, ¿no? Algunas expresiones que dicen así. Pero lo que no se dan cuenta es que cuando tú le traes los diezmos al alfolí de una iglesia, lo estás haciendo de una manera simbólica, profética, de que no le estás dando al hombre, sino que tú te estás desprendiendo y en tu corazón dijiste, Señor, aquí está lo mío, ¿no? Ya lo que haga la persona que esté encargada en la iglesia, ya es otro rollo, ya es otro cuento. Él dará cuentas al Creador. Pero la idea es que tú cuando das algo, no se lo estás dando al pastor, sino se lo estás dando a Dios. ¿Ok? Entonces, si yo voy a estar dando una enseñanza acerca de la generosidad, mi propósito es de que las personas amen más a Dios que a quién. Que al dinero. Que se puedan divorciar un rato del dinero, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, Job decía, ¿no? Desnudo vine y pues desnudo me voy. Nada de lo que tengo me voy a llevar. Y es una verdad. Está hablando de una manera literal. No es figurado, es literal. Porque él en ese momento está diciendo, mira, yo puedo tener 20 condominios, puedo tener, no sé, tantas residencias. Es más, en cada estado de la República Mexicana yo puedo tener una residencia, unas villas, un penthouse o lo que sea, pero no te vas a llevar nada. No te vas a llevar nada. El día de que te vayas, pues te vas a ir y no te van a echar nada. Así que la idea es esta, ¿no? El propósito, tener en mente cuál es el propósito. Y si yo ya descubrí cuál es el propósito, entonces se me va a hacer fácil, ¿qué? Aplicar los principios bíblicos acerca de lo que yo quiero estar hablando. Ahora, si en este caso voy a hablar acerca de lo que es el evangelismo, pero recuerden, estoy hablándole a una iglesia. Ellos ya recibieron a Cristo. Pero si mi tema es el evangelismo, ¿cuál será mi propósito? Animar a la congregación a que ellos sean predicadores, o sea, para que ellos sean evangelizadores también, ¿no? Tal vez yo me estoy dando cuenta que en la iglesia no hay evangelismo. Yo me estoy dando cuenta que en la iglesia difícilmente una persona, aún los líderes, se van a evangelizar. Entonces, yo voy a preparar igual un tema, una enseñanza, y mi propósito va a ser que la iglesia entienda de la gran necesidad que existe en este tiempo para salvar a aquellos que no conocen a Cristo Jesús. Porque el tiempo del fin se acerca. Y hay una vida terrible para aquellos que no fueron hallados inscritos en el libro de la vida. Aquellos que no se arrepintieron. Y Ezequiel dice, mira, tú tienes que ir y hablarles a aquellos para que se arrepientan. Y si ellos no se arrepienten, pues tú ya te libraste. O sea, ya te lavaste las manos. Pero si se muere, y si tú nunca le hablaste y era tu vecino, entonces cuando él se muera, a ti te voy a reclamar la vida de él. Porque tú nunca le hablaste de mí. Él nunca tuvo la oportunidad de arrepentirse. Así que, hermanos, es una necesidad. Y aparte la Escritura dice que, ¿qué es lo que dice? Bueno, ya lo sabemos, ¿verdad? Y por lo tanto, id, ¿y qué dice la palabra? ¿Ah? Predicad el Evangelio, haced discípulos, bautícenlos y todo. O sea, la única enmienda, yo puedo decirle, la única y primera y más importante encomienda que Dios nos dejó a nosotros es evangelizar, predicar. Y por lo tanto, ir, ¿no? Entonces, mi idea, mi propósito va a ser que se involucre la iglesia para que cada uno de ellos pueda ser pescador de almas. ¿Ok? Ese va a ser mi propósito. Y entonces, si yo ya entendí el propósito nuevamente, entonces ya tengo una visualización de lo que yo ya voy a hablar. Se me va a ser más fácil hacer un sermón, porque ya tengo la idea, ya tengo el propósito, y digo, ah, pues le voy a poner aquí, ¿no? Y ahí viene el desarrollo del sermón. Imagínate, vamos a ver el último, la armadura de Dios. ¿Qué entienden ustedes por la armadura de Dios? Ya se la saben, ¿no? La armadura de Dios. ¿Qué será? Implica oración, estudiar la palabra. Fe, predicación. O sea, abarca varios aspectos. Mi hermana Mónica quería mencionar algo usted. Sí, ¿verdad? O sea, eso es lo que entendemos, ¿no? Y puesto la armadura, ¿no? Ceñidos vuestros lomos. Pero bueno, entonces, quiero hacerles esta pregunta, hermanos. ¿Están entendiendo lo que realmente es el propósito del sermón? Hermanos, llevamos hasta ahorita, vamos en la tercera lección, ¿sí les ha quedado bien en claro cada una de ellas? ¿Sí? Ok, vamos adelante entonces. El propósito, tanto general como específico, nos ayudan a esperar frutos para la gloria de Dios. Ejemplos de propósitos específicos. Allí en su manual, en la página número 6, vienen varios. Vamos a ver los específicos. Primero, que los hermanos varones den honor a sus esposas como a vaso más frágil. Si este va a ser mi propósito, ¿De qué se trató mi predicación o de qué va a tratar mi predicación? Matrimonios. Ah, excelente, ¿verdad? Ok. Que ofrendemos con liberalidad. ¿Cómo se llamó el tema? ¿De qué trató mi sermón? ¿O de qué va a tratar? De la ofrenda, de los diezmos, de la generosidad. Que oremos con fe. ¿Y aquí cuál será? Devocional. ¿No? Oraciones fervientes. Oraciones de poder. Oraciones que las personas que vengan por primera vez y vengan con problemas, vengan enfermas, ellas puedan recibir un milagro por parte de Dios. Y aquí es donde se cruzaron los cables con algunos predicadores, algunos pastores. Algunos pastores están tan empeñados en hacer crecer a la iglesia que se olvidan de buscar la presencia de Dios. Y la obligación principal de un pastor es buscar primero, más que a una persona, es buscar la presencia de Dios, porque la palabra de Dios dice que Él va a añadir a aquellos que van a ser salvos, ¿o no dice así? Y Él iba añadiendo a los que iban siendo salvos. O sea, el crecimiento me lo va a dar ¿quién? Me lo va a dar Dios. Yo tengo que tener un propósito general, que es buscar la presencia de Dios, clamar, llorar, gemir, que en cada servicio se mueva el Espíritu con libertad de Dios en este lugar. Y que aquellas personas que vengan con el corazón duro puedan quebrantarse. Y no por tus palabras, sino que el Espíritu lo haga. Y si viene una persona enferma, pueda ser sana. Y si estaba ciego, ahora que pueda recobrar la vista. Y si estaba sordo, que oiga, ¿no? Y si no tenía piernas, que le salgan y brinque al Señor. Hermanos, la iglesia primitiva así era. La iglesia primitiva, en primer lugar, se enfoca a la persona de Dios. Y después ellos comienzan a hablar del poder de la cruz, el poder de Jesucristo ejercido en la cruz. Entonces dice, mira, aquel que ustedes crucificaron, Él es el que nos da la autoridad. Y entonces, hermanos, sí necesitamos que la iglesia esté metida en oración. ¿Sale? Entonces, vamos al siguiente. Que escudriñemos las Escrituras. Ok. Entra en devocional también, porque lamentablemente, aún como líderes, hermanos, honestamente, no todos leen la Biblia de manera diaria. Vamos a hacer una simulación, pero de honestidad. De todos los que estamos aquí, ¿cuántos acostumbramos a leer la Biblia diario? A ver, levanten la mano. O sea, ahí está la respuesta. Entonces necesitamos encauzar, necesitamos hablarle a la iglesia para que puedan tener un devocional. Mira, tan hermoso es cuando tú te metes en oración, estás con el Señor bien prendido, estás orando, estás llorando, estás gimiendo, y ya de postre agarras la Biblia y te lees 1, 2, 3 capítulos, lo que tú aguantes. Eso es el alimento, hermano. Y si tú como pastor, tú como líder, no estás acostumbrado a tener devocionales de lectura bíblica, entonces ¿cómo vas a aprender más? ¿No? ¿Cómo vas a entender cuáles son los planes de Dios? Si no estás alimentándote. Entonces sí necesitamos como iglesia enfatizar en que es necesario tener devocional, tiempos devocionales de oración, tiempo devocional de escritura y adelante. Ok, que avivemos la llama del Espíritu Santo. Si ese es mi propósito, si yo voy a hablar acerca de un avivamiento por parte del Espíritu, que todos puedan hablar en lenguas. Ok, eso es lo primero, ¿no? Pero yo creo que lo más importante viene después. O sea, ahora que todos profeticen, ¿no? Ahora que todos tengan sus propios dones, como los tienen, pero pues, todavía no lo sabemos. ¿Cuál es? Pues, desarróllalos. O sea, necesitas practicarlos. ¿Alguien que está aquí tiene ya definido cuál es el don que mora en usted? ¿Cuál es el don que Dios le ha dado a usted? ¿A usted cuál es, hermana Tere? Sanidad. O sea, usted ora por los enfermos y viene el prodigio por parte de Dios. Gloria a Dios. ¿Y qué, con qué tanta frecuencia usted ora por sanidad en la iglesia? Ok, pero de preferencia, si usted ya tiene definido, hermana, en todos los servicios en la iglesia, si es miércoles y sean domingos, usted tiene que pasar y usted tiene que orar. Eso es desarrollar más el don. Entonces, si yo voy a estar hablando acerca de avivar la llama del Espíritu Santo, sea en la iglesia y sea en nuestra vida, entonces, ¿de qué se va a tratar el tema? ¿Cuál va a ser mi sermón? Estos son los propósitos, ¿eh? No son temas de sermones, son los propósitos. O sea, ya se supone que tenemos una base, ya se supone que tenemos un tema y este es el propósito. Pero ahora vamos a descubrir, vamos a regresarnos un poco. Si yo estoy, mi propósito es avivar la llama del Espíritu Santo en la iglesia, ¿de qué voy a hablar? Gil. Hambre de Dios, ¿verdad? ¿Está bien? Hambre de Dios. ¿Qué más? Los dones. También. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa más? Yo sé que usted quiere decir algo, hermano. No le dé pena, suéltelo. Mande. La llenura del Espíritu. La imposición de manos. Bueno, podemos hablar muchos temas. Ok. Ahora, si mi propósito específico es comunicarle a la congregación que tenemos que amarnos y aún tenemos que amar a nuestros enemigos, ¿cuál va a ser mi sermón? ¿Gilberto? ¿El perdón? Ok. ¿Qué otra cosa? ¿El amor? Sí. ¿Verdad? Ya creo nos está esclareciendo la idea, ¿no? A través de los ejemplos. Si yo voy a hablar de que tenemos que amarnos y sobre todo a nuestros enemigos, ¿alguien de aquí ama a su enemigo? Honestamente. Gilberto. A ver, Iván. Mira, les voy a ilustrar este punto. Se comenta que en el ejército estaba un soldado que, gloria a Dios, aunque militaba en el gobierno, militaba pues también en las fuerzas de Jesucristo. Él era cristiano, es cristiano, y se cuenta que él estaba en un banquillo boleando su calzado, sus botas, porque recuerden, los soldados tienen que llevar bien lustrados el calzado y su uniforme, todo bien limpio. Y entonces él estaba, ¿no? Y estaba entonando una alabanza y de pronto otros se mofaban, se burlaban de él. Y total, había un bravucón que le aventó una bota con tal fuerza que lo derribó del banquillo en el cual él estaba sentado. Y entonces todos hicieron círculo como pensando, ahorita se va a levantar y lo va a golpear. Pero la sorpresa fue que sí se levantó, pero no para golpear al que le había arrojado la bota, sino que se levantó a recoger la bota y la comenzó a lustrar. Y ya que la dejó como espejo, entonces fue y que le dijo, y fíjense, fue con él y le dijo, mira, se te cayó esto. Se quedó avergonzado ese bravucón y jamás lo volvió a molestar. ¿No? ¿Amas a tus enemigos? Bueno, hay un vecino, acá, en una de las colonias de aquí, comenta que, pues, está la banqueta, tú sabes lo clásico, tienes la entrada de tu portón, tu garage. Y de pronto no faltará quien se atraviese ahí, ¿no? Tal vez por una hora o tal vez dice, no, ahorita vengo. Y se da la casualidad que tú quieres salir y allí está el carro. Bueno, entonces se sucede que en cierta ocasión él no tenía dónde dejar el carro porque estaba ocupado ahí. Y lo dejó en la banqueta, no estaba ni ocupando el garage del vecino. Lo dejó en la banqueta, pero enfrente de la casa de él. Y pues dice que cuando él salió se bajó del auto, se fue, metió a su casa y se salió y que encontró el parabrisas, como que alguien partió el mango y se lo empezó a tallar a todo el parabrisas y al cofre y bueno, lo dejó hecho un asco. Y entonces él, pues así se fue al trabajo. Se da la casualidad de que ese vecino, porque sí se dio cuenta que el vecino le había hecho ese daño a su vehículo. Bueno, al poco tiempo ese vecino le deja su vehículo ahora en la casa de él. Entonces él, cuando ve ese vehículo, no pierde la oportunidad, saca una cubeta, saca una franela y lo comienza a lavar. Y después tenía para encerarlo y lo dejó bien brilloso el carro. Y ya cuando salió el vecino y se dio cuenta, le dio mucha pena. Y jamás le volvió a hacer algo al vehículo de su vecino. O sea, ¿amas a tu enemigo? ¿Realmente amas a tu enemigo? Está tremendo, ¿no? Ok, entonces, si ese es mi propósito, ¿de qué voy a hablar? Del amor, del perdón, de la pasión, ¿de qué? Compasión. Ok, perfecto. Bien, vamos al último. Ok, si en este caso mi propósito específico es que toda la iglesia esté preparada para cuando venga Jesucristo. Mande. ¿Santidad? ¿De qué voy a hablar? O sea, ¿cuál es mi tema? Si yo quiero que toda la congregación esté preparada para la segunda venida de Cristo, ¿ok? Ese es mi propósito, que toda la iglesia esté preparada para la segunda venida de Cristo. Entonces, ¿de qué voy a hablar? O sea, ¿cuál va a ser mi tema? ¿O qué es lo que voy a estar diciendo? ¿Qué es lo que voy a desarrollar? Ah, bueno, la venida de Cristo, ¿ah? Pero alguien mencionaba, ¿qué era? ¿El rapto? ¿Cómo mencionaron? La santidad. ¿Verdad? Y decía, y vendrá como ladrón en la noche, ¿no? O sea, no descuides tu salvación, ¿no? O sea, cuida tu salvación, ¿no? Ese va a ser mi tema, cuida tu salvación. Y el propósito va a ser que todos estemos preparados. Estos son los propósitos específicos, ¿ok? Ahora, vamos, adelante. ¿Cómo obtener el objetivo? Es importante realizar una serie de preguntas como estas. ¿Cuál es el blanco o la meta que deseo lograr en este sermón? ¿Qué deseo lograr con este sermón? La respuesta a esta pregunta es la que nos va a dar el objetivo. Por ejemplo, al predicar a los inconversos, vamos a hacer, ahí viene en su manual, vamos a subrayar, si quieren con lápiz, con pluma, no sé si después quieran utilizar su manual, pero vienen algunos ejemplos aquí. Por ejemplo, al predicar a los inconversos, seleccione cuál sería la meta apropiada, o sea, cuál sería su propósito. Primero, que sean generosos para ofrendar, que sean buenos trabajadores en sus empresas, que testifiquen de Cristo, que sean buenas personas, que se arrepientan de sus pecados y acepten por la fe al Hijo de Dios que es Jesucristo. ¿Cuál van a subrayar? Mande. A ver, ¿alguien más tiene una respuesta contraria o todos están de acuerdo? ¿Todos están de acuerdo? Bien, es correcto. Si yo voy a predicarle a los inconversos, pues mi propósito va a ser que se arrepientan de sus pecados y acepten por la fe al Hijo de Dios, que es Jesucristo. Bien, vamos al siguiente. ¿Cuál sería nuestra meta al predicar a los creyentes o personas convertidas al Evangelio? Señale la que considere usted conveniente. Primera, que tengan un nuevo nacimiento. Dos, que espiritualmente crezcan. O tres, que sean salvos o redimidos. ¿Cuál marcaría usted? ¿Mande? A ver, de aquí de este lado, no los escuché. ¿Cuál van a subrayar? ¿Cuál? O sea, pero es la dos, es la tres o es la uno. ¿Todos están de acuerdo de este lado? Ah, ok, de mi lado izquierdo. La dos. Unánimes. Sí, es correcto. ¿Verdad? Estamos entendiendo. Muy bien. ¿Cuántas metas por lo general debe de tener un sermón? ¿Una, dos, tres o más? Una. Nada más. Una. Entonces, si usted quiere, subráyelas. Mire, tenemos escasamente 10 minutos para hacer un ejercicio. Vamos a ver hasta dónde llegamos. En la página número 7, pero si quieren, háganlo en una hoja aparte. Y recuerden, miren, yo me he dado cuenta que muchos tienen ya sus manuales contestados. Yo les dije, si ustedes en sus tareas me hacen una transcripción de lo que ya está contestado en su manual, no se la voy a tomar por muy buena, ¿ok? La idea es que usted practique y que usted vaya desarrollando esa habilidad, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer? Bien, vamos a hacer lo siguiente. Si no nos alcanza el tiempo, vamos a posteriormente a dejar de tarea los que no hayamos alcanzado a hacer aquí en clase. Bien, ponga a cada texto tema y objetivo. Abran sus Biblias. ¿Ok, no? Primero, aquí ya viene el texto. A ese ya póngale usted el tema. Ajá. Ajá. ¿Qué era qué? No, todavía no llegamos ahí, pero bueno. Vuélvelo a hacer. Bien. Recuerden, arranquen una hoja de su cuaderno, pónganle su nombre, pónganle la dirección. Este es un trabajo de clase, así que vamos a hacerlo, ¿no? Si tiene alguna duda, alguna pregunta, pues pregunte. En un cuaderno, ¿sí? ¿Qué pasó? Pero pues vuélvelo a hacer, no importa. Es que se adelantan. La idea aquí no es que ustedes se adelanten, sino que vayamos todos juntos unánimes para poder entenderlo, ¿sale? Por lo pronto voy a seguir pasando listas. Lista a los que llegaron, vi que... ¿Perdón? ¿Perdón?